Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. San Borondón. No, nada que decir. Ganemos. Nada que decir en este punto. PSOE. Nada que decir. Coalición Canaria. Lo mismo, nada que decir.